Quise hacerte sentir ese vacío y no entiendo qué. ¿Te preocupan tus amigos? Lo que dicen son solo puntos de opinión de alguien que en un principio no está en esta relación. Que digan lo que quieran, no te conocen como yo, no me conocen como tú. Déjalo, no me defiendas. La decisión de terminar siempre es dura, más duro afrontar que permanezcas con la duda sin importar. Espera, espera, ¿es en serio? 5 meses hablando por teléfono y viéndonos y riendo. Preguntas, ¿cómo puedo tirar todo esto a la basura? ¿Cómo? Sin reciclar guardo silencio y busco la respuesta que te hiciera sentir bien, que supieras que es honesta, en vez de pensamientos aleatorios. Tu odio, ese sentimiento, no deberíamos ser novios, ser íntimos. No conozco manera en que si seguimos cogiendo podamos ser amigos siquiera. Si te quiero y es obvio, pero te veo llorar. Me pregunto por qué no lloro. Tu madre lo predijo, lo sostiene, lo restriega. Y las siempre presentes historias de tu abuela persiguiéndote en pena como un fantasma. No es tu culpa que conociera su amor desde la infancia. Hablamos, coqueteamos, está mal. Eras exnovia de un amigo que te trataba fatal. Y su tour por Europa terminó terminándote. Si pagan, ¿qué importa? Odio a los DJs de electrónica. Tan triste cuando la veía pasar. La chica de Ipanema se mudó a mi ciudad. Insistí duro hasta que aceptó mi invitación, tropezando con los pasos de una nueva relación. Te fuiste y regresaste de Nueva York. Después de un mes en línea pasamos a tu habitación, perdiendo el tiempo en escribir memorias bobas. Tu rostro iluminado con mi rata paloma. Y pensé que eras única. Llegado el sábado, en lugar del antro, preferiste ver películas, comer burritos vegetarianos, besar tus labios rojos durante el rojo del semáforo. Fue lo mejor. Pleitos y pretextos, ¿para qué pelear amor si podemos tener sexo? ¿Dejaste de usar drogas? No entiendo. ¿Qué mujer se enoja si decido perder peso? Explotación animal, el mundo y su destrucción. Y mucho tiempo en Skype con Iván de coma fue poco dinero, sí. Pero el amor aumenta, vale más la mujer que paga su parte de la cuenta. Inoportuna, que se llama soledad. Acostumbro a domingos sin actividad. Igual que tú, me pregunto qué falló. Es más sencillo, digamos, la culpa la tengo yo. A veces veo imágenes, junto piezas, compadecerme de mí mismo. Ya no me interesa arrancar la etiqueta con tu nombre de mi crisis y eliminar tus canciones de mi playlist. Tantos problemas, te ofenden mis quejas. Extraño a mi psicóloga más que a mi pareja. La indecisión se vuelve vieja. Rápidamente y terminar, volver, solo jode con tu mente. Gastón, ser feliz no es tan difícil. Es verdad, locura se me da con tanta naturalidad. Mi cuerpo interpreta el compromiso, una cadena aprieta mi cuello, ojos salen de sus cuencas. Acostado en posición fetal, voy a morir solo, sin despedido funeral, y no lo van a notar hasta que haya un grupo en Facebook. Longshot se murió y ni siquiera me di cuenta, Stefan. Gotas de lluvia caen en mi cabeza. Cambió el vacío de amor por el de tarros de cerveza. Si se acabó el tiempo o se terminó el dinero, prometo no volver en San Valentín otro putero. Y no miento, realmente no tengo tiempo. Extraño leer cartas que terminan en te quiero, pero puedo actuar rudo de cualquier manera. Me pegó duro ver caer tu foto de mi cartera. Combinación asesina, su bossa nova, su cuerpo, su cocina. Su nueva novia, si la tesora no quiere que su nena boba siga siendo mi amiga.